Pues bien, es un gusto saludarle, especialmente al licenciado que está escuchando. Pues seguidamente les daré a conocer qué es tecnología. La tecnología es un conjunto de saberes, conocimientos, experiencias, habilidades y técnicas, a través de las cuales nosotros los seres humanos cambiamos y transformamos, y sin embargo, utilizamos nuestro entorno como el objetivo de crear herramientas y máquinas, productos y servicios que satisfagan nuestras necesidades y deseos. La tecnología se ocupa de resolver problemas de las personas. También la tecnología tiene ventajas y desventajas. Número 1. Dependemos menos de la naturaleza. Número 2. Ha aumentado nuestra esperanza de vida. Número 3. Ha mejorado nuestra calidad de vida. Desventaja. Contaminación. Número 2. Estrés. Número 3. Desigualdad. Tecnología también se divide en 3. Tecnología, ciencias y técnica. Tecnología. Saber cómo y por qué se hace. ¿Cómo y por qué hacerlo así? Ciencia. Saber por qué de las cosas. Técnica. Saber hacer cómo se hacen las cosas de diferentes maneras. También existen nuevas competencias de la tecnología educativa, las cuales son: número 1. Aprender a hacer. Identidad digital. Elementos de valores, actividades, quiere decir quiénes somos. Número 2. Aprender a convivir. Cómo nos conectamos con las personas. Cómo nos relacionamos con ellas entre sí. Número 3. Aprender a ser. Desarrollar y crear herramientas, cómo distribuimos las informaciones en la web y en las redes sociales. Número 4. Aprender a conocer, administrar conocimiento. Primero tengo que tener el aprendizaje del conocimiento para así poder administrar un conocimiento. De igual manera está lo que es la evolución de las tecnologías en la educación, la TIC, TAC y TEP. ¿Qué quiere decir? Tecnología de Información de la Comunicación. Nos dice que es una forma de comunicarnos a través de las redes sociales. Utilizan herramientas, nos podrían comunicar. Número 2. Tecnología del aprendizaje y el conocimiento. Utiliza para resolver dudas de los estudiantes. Es hacer uso de todas las redes sociales. Poder facilitar el conocimiento de cada uno de los estudiantes. El número 3. Tecnología del empoderamiento del conocimiento. Es una forma de actuar y darle espacio a la participación ciudadana. Sin embargo, también por medio de la comunicación social o a través de un foro, espacio virtual o hacer el uso de las redes. Muchas gracias. Atención prestada, y fue un gusto darle a conocer un poco sobre la tecnología educativa. Antes de terminar, les daré: la tecnología mejora nuestra capacidad y permite realizar acciones que naturalmente no podríamos. Ejemplo, el arco y la flecha le permitieron al hombre cazar animales que no podían enfrentar cuerpo a cuerpo. Personas más ricas del mundo construyen redes, mientras todos los demás están programados para buscar un empleo. Muchas gracias.